hace una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Susana presenta El piano. Margie solía empezar a tocar nocturnos de Chopin cuando se ponía el sol. Vivía en una casa grande, un poco retirada de la calle, y a la puesta del sol ya estaba colocada con coñac o whisky. Tenía 43 años y aún conservaba una buena figura y un rostro delicado. Su marido había muerto joven, hacía 5 años, y ella al parecer llevaba una vida solitaria. El marido había sido médico. Había tenido buena suerte en la bolsa e invirtió el dinero para que ella tuviese una renta fija de $2,000 mensuales. Buena parte de los 2,000 volaban en coñac y en whisky. Desde la muerte de su marido, Margie había tenido 2 amantes, pero las aventuras habían sido esporádicas y fugaces. Parecía que los hombres carecieran de magia. La mayoría eran malos amantes, sexual y espiritualmente. Sus intereses parecían limitarse a sus coches nuevos, el deporte y la televisión. Al menos Harry, su difunto marido, la llevaba de vez en cuando a un concierto. Bien sabía Dios que Meta era un director muy malo, pero todo era mejor que aguantar a Laverne y a Shirley. Margie se había resignado, sencillamente, a una existencia sin sexo masculino. Llevaba una vida plácida con su piano, su coñac y su whisky. Y cuando el sol se ponía, sentía una enorme necesidad de su piano, de su Chopin y de su whisky o coñac. En cuanto empezaba a oscurecer, Margie empezaba a encender un cigarrillo detrás de otro. Margie tenía un entretenimiento. A la casa de al lado había llegado una nueva pareja. En realidad no eran propiamente una pareja. Él, barbudo, corpulento, violento, medio loco, era 20 años mayor que la mujer. Era un tipo feo que daba siempre la sensación de estar borracho con resaca. La mujer con la que vivía también era muy suya. Hosca, indiferente, casi como en estado de trance. Los dos parecían tener afinidades recíprocas, y sin embargo era como si se hubieran juntado dos enemigos. Siempre estaban peleándose. Margie oía primero casi siempre la voz de la mujer, luego de pronto muy alta la del hombre. Y el hombre siempre aullaba alguna ruin indecencia. A veces seguía las voces un estruendo de cristales rotos, pero lo más frecuente era ver salir al hombre en su viejo coche. Luego todo quedaba tranquilo dos o tres días hasta que regresaba. La policía se había llevado al hombre un par de veces, pero siempre volvía. Un día, Margie vio la foto del hombre en el periódico. Aquel hombre era el poeta Marx Renowski. Había oído hablar de su obra. Al día siguiente, fue a la librería y compró todos los libros suyos que encontró. Aquella tarde, combinó la poesía del hombre con cognac y cuando oscureció, se olvidó de tocar los nocturnos de Chopin. Por algunos de sus poemas de amor, dedujo que aquel hombre estaba viviendo con la escritora Karen Reeves. Sin saber muy bien por qué, Margie no se sentía ya tan sola como antes. La casa era de Karen y celebraban muchas fiestas. Durante estas, cuando más escandalosas eran la música y las risas, siempre veía la figura alta y barbuda de Marx Renowski salir por la puerta trasera de la casa. Se sentaba en el patio de atrás, solo, con su botella de cerveza a la luz de la luna. Y entonces Margie recordaba sus poemas de amor y sentía deseos de conocerle. El sábado por la noche, varias semanas después de haber comprado sus libros, les oyó discutir a grito pelado. Marx había estado bebiendo y la voz de Karen se fue haciendo cada vez más estridente. ¿Eh? Escucha, era la voz de Max. Cuando me apetezca un trago, me tomaré un trago. Eres la cosa más horrorosa que me he encontrado en la vida. Oyó decir a Karen. Luego, ruidos de trifulca. Margie apagó las luces y se pegó a la ventana. ¡Maldita! Oyó decir a Max. Sigue atacándome y verás lo que es bueno. Luego vio a Mark salir por el porche delantero con la máquina de escribir. No era una portátil, sino una modelo de mesa. Y Mark bajaba tambaleante las escaleras con ella, a punto de caer en todo momento. Me voy a librar de tu cabeza, chilló Karen. Voy a arrojar esa cabeza ahora mismo. Adelante, dijo Mark. Tírala. Margie vio a Marx cargar la máquina de escribir en el coche y luego vio un objeto grande y pesado, evidentemente la cabeza, que salía volando del porche para caer en su jardín. Rebotó en el suelo y se inmovilizó justo bajo un gran rosal. Marx se marchó en su coche. En casa de Karen Reeves se apagaron todas las luces y se hizo el silencio. La mañana siguiente, Margie despertó a las 8:45. Se arregló, puso dos huevos a hervir y se tomó un café con una copita de coñac. Se asomó a la ventana. El gran objeto de arcilla seguía bajo el rosal. Se apartó de la ventana, sacó dos huevos, los enfrió poniéndolos en agua y los peló. Luego se sentó a desayunar y abrió un ejemplar del último libro de poemas de Marx Renowski. Uno, dos, tres, me quiero a mí. Abrió el libro hacia la mitad. Oh, tengo escuadrones de dolor, batallones, ejércitos de dolor, continentes de dolor. Y te tengo a ti. Margie terminó los huevos. Echó dos copitas de coñac en un segundo café. Se lo bebió. Se puso los pantalones verdes de rayas, el jersey amarillo y con una pinta a la actriz Katharine Hepburn a los 43, se calzó las sandalias rojas y salió a su jardín. El coche de Marx no estaba aparcado y la casa de Karen permanecía en silencio. Se acercó al rosal. Allí estaba la cabeza esculpida con la cara hacia el suelo. Margie sintió que el corazón le latía más acelerado. Movió la cabeza con el pie y el rostro la miró desde la hierba. Era Marx Renovsky. No había duda. Cogió a Marx y sosteniéndolo cuidadosamente contra su jersey amarillo pálido, lo llevó a su casa. Lo colocó sobre su piano. Luego se sirvió un coñac con agua, se sentó y estuvo un rato mirándole mientras bebía. Marx era feo y rasposo, pero muy real. Karen Reeves era una buena escultora. Margie le estaba agradecida. Continuó examinando la cabeza de Marx. Allí podía verlo todo: bondad, odio, miedo, demencia, amor, humor. Pero ella veía sobre todo humor y amor. Cuando pusieron el programa de música clásica al mediodía, subió mucho el volumen y se puso a beber con auténtico deleite. Hacia las 4 de la tarde, aún seguía bebiendo coñac. Empezó a hablar con él. Marx, te comprendo. Yo podría darte la verdadera felicidad. Marx no contestó. Siguió allí sobre el piano en total silencio. He leído tus libros, Marx. Eres un hombre ingenioso y sensible, Marx. Y muy divertido. Te comprendo, querido. Yo no soy como esa otra mujer. Marx seguía sonriendo, seguía mirándola con aquellos ojillos entrecerrados. Marx, ¿podría interpretar a Chopin para ti? Los nocturnos, los estudios. Margie se sentó al piano y empezó a tocar. Él estaba allí. Era evidente que Marx jamás veía los partidos en la televisión. Probablemente viese las obras de Ibsen, de Shakespeare, de Chekhov en el Canal 28. Y al igual que en sus poemas, era un gran amante. Se sirvió más coñac y siguió tocando. Renovsky escuchaba. Cuando Margie terminó su concierto, miró a Marx. Le había gustado, estaba segura. Se levantó, la cabeza de Marx estaba justo al nivel de la suya. Se inclinó y le dio un leve beso. Luego retrocedió. Él sonreía con aquella luminosa sonrisa. Puso de nuevo su boca sobre la de él y le dio un beso lento y apasionado. A la mañana siguiente, Marx seguía allí sobre el piano. Marx Renovsky, poeta, poeta moderno, vivo, peligroso, encantador, sensible. Margie miró por la ventana. Aún no estaba allí el coche de Marx. Había pasado la noche fuera. Se había ido a otro sitio, lejos de aquella zorra. Se volvió y le dijo: Marx, tú necesitas una buena mujer. Fue hasta la cocina, puso a hervir dos huevos y vertió un chorrito de whisky en el café. Se puso a canturrear. El día era idéntico al anterior, pero mejor, más agradable. Siguió leyendo la obra de Marx. Escribió incluso ella misma un poema. Este divino accidente nos ha unido. Aunque tú seas arcilla y yo carne, ha surgido el contacto pese a todo. Ha surgido el contacto. A las 4 sonó el timbre de la puerta. Margie fue a abrir. era Marx Renowski. Estaba borracho. Nena, dijo Renowski, sabemos que tienes la cabeza. ¿Qué te propones hacer con mi cabeza? Margie no pudo contestar. Marx entró en la casa. Bueno, ¿dónde está ese maldito trasto? Karen lo quiere otra vez. La cabeza estaba en el salón de música. Marx dio una vuelta por allí. ¿Tienes una casa muy bonita? ¿Vives sola? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Te dan miedo los hombres? No. Oye, la próxima vez que Karen me eche, creo que me acercaré por aquí. ¿Vale? Margie no contestó. No contestas. ¿Quién cae otorga? Bueno, estupendo. ¿Pero dónde está esa cabeza? Escucha. Te he oído interpretar a Chopin cuando se pone el sol. Tienes clase. Me gustan las tías con clase. Seguro que bebes coñac. ¿A que sí? Sí. Sírveme un coñac, pues. Tres copitas en medio vaso de agua. Margie fue a la cocina. Cuando salió con la bebida, él estaba en el salón de música. Había encontrado la cabeza. Estaba apoyado en ella, con el codo sobre el cráneo. Le ofreció el vaso. Gracias. Sí, clase, tienes clase. ¿Pintas, escribes o compones? ¿Haces algo además de interpretar a Chopin? No. Ah, dijo él alzando el vaso y bebiéndose la mitad de un trago. Estoy seguro de que lo eres. ¿Qué soy? ¿Qué? Un gran polvo. No sé. Bueno, yo sí lo sé. Y no deberías desperdiciarlo. Yo no quiero que lo desperdicies. Marx Renowski se terminó el coñac y posó el vaso sobre el piano, junto a la cabeza. Se acercó a ella y la agarró. Marx olía a vómito, a vino barato y a tocino. Los pelos insurtos de su barba le rasparon la cara cuando la besó. Luego apartó la cara y la miró con aquellos ojillos. No puedes desperdiciar la vida, nena. Bueno, sírveme otra copa y me largo. De acuerdo. Margie fue a la cocina, echó tres copitas en medio vaso de agua, salió y se lo dio. Oye, ¿sabes quién soy? Sí. Soy Marx Renovsky, el poeta. Ya te he dicho que sé quién eres. Ah, dijo Marx y bebió de un trago el coñac. Bueno, tengo que irme. Karen no se fía de mí. Hey, dile a Karen que la considero una magnífica escultora. Oh, sí, sí, sí, claro, claro. Marx cogió la cabeza, cruzó la habitación y se dirigió hacia la salida. Margie le siguió. Luego cerró la puerta. Margie le vio bajar con mucha precaución por el camino, cargando la cabeza. Luego dobló la esquina y subió el camino de la casa de Karen Reeves. Margie entró en el salón de música. Se sentó al piano. Ya se ponía el sol. Era el momento justo. Empezó a interpretar a Chopin. Tocaba como nunca. Thank you. Hemos escuchado del compositor polaco Frédéric Chopin el nocturno en si mayor número 1, opus 62, el nocturno en mi mayor número 2, opus 62, y nocturno en do menor, opus póstumo. Interpretó el pianista Claudio Arrau. En esta edición se relató un fragmento del cuento La Cabeza, escrito por Charles Bukowski, extraído de su libro titulado Música de Cañerías, editorial Anagrama, en una traducción de Álvarez Flores y Ángela Pérez. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. El amor, mañana, tarde y noche ensayo besos. Por si el amor, digo en voz alta y solo mis te quiero. Por si el amor, me pongo cascabeles en el cuello. Por si el amor llegara, me peino el alma, escribo versos. Por si el amor, el suelo de mi casa es de pañuelos. Por si el amor, voy a pintar de blanco lo que es negro. Por si el amor, me miro en el espejo en cada momento. Por si el amor llegara, me vino el alma, escribo versos. Robaré chabucananda, los jazmines en el pelo, a Yupanqui su guitarra y a Neruda sus cuadernos. Le quitaré a Agustín Lara sus canciones sin solfeo. Solo si el amor llegara, después todo lo devuelvo. Robaré a Chabucaranda los jazmines en el pelo, a Yupanqui su guitarra y a Neruda sus cuadernos. Le quitaré a Agustín Lara.